Un saludo cordial a todos los oyentes. Tras haber hablado en distintos programas del Dios Creador, del misterio de la creación, de la divina providencia, vamos a comenzar ahora una serie de programas referidos a Jesucristo. Hoy hacemos una primera aproximación a su figura. Jesucristo se nos descubre en los Evangelios como autor, ejemplo y fin de la vida espiritual de los hombres. Si nos acercamos a los Evangelios, vemos en ellos un auténtico retrato de Jesucristo, de su persona, de su misterio. En una primera aproximación, vemos a Jesús en medio de la multitud. Se presenta como un hombre misterioso en medio de la muchedumbre de Palestina. Sus palabras y sus obras son desconcertantes. Y la clave de ese misterio que encierra es la propia persona. El enigma está en la persona de Jesucristo. Hay muchas preguntas acerca de Jesús, acerca de quién es Él, recogidas en los Evangelios. ¿No será este el Hijo de David? ¿No será el Mesías? ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde le vienen tales cosas? ¿Cómo entiende de letras si no ha estudiado? ¿Quién es este que así blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre ha de ser levantado? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Es decir, el Evangelio está salpicado de preguntas que están efectuadas desde el impacto que la personalidad de Jesucristo ha producido en quienes le rodean. Ciertamente, a la luz de los Evangelios, podemos decir que Cristo es el misterio de Dios, que estaba escondido, que estaba oculto desde todos los siglos en Dios, y que en la plenitud de los tiempos se nos ha manifestado para nuestra salvación. Ante un hombre misterioso, los hombres fácilmente pasan de largo, no le hacen caso, les parece algo excéntrico, algo como que no va con ellos. Pero no es este el caso de Jesucristo. Jesucristo es un misterio que atrae profundamente, porque sus palabras y sus obras están revestidas de autoridad, y por ello exige tomar una opción ante él. El que no está conmigo está contra mí, dice Jesús en el versículo 30 del capítulo 12 de San Mateo. No es un misterio ante el que el hombre pueda pasar indiferente. Jesús habla con autoridad. Pasarán cielo y tierra, pero mis palabras no pasarán. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, pero yo os digo, el que odia ya está matando en su corazón. Jesús habla con una autoridad suprema: yo soy la resurrección y la vida. Y algunos se apartan escandalizados de este hombre porque habla con tal autoridad que chirría en sus mentalidades. Parece que no soportan esa autoridad, como también ocurre hoy en día, que el hombre moderno le gusta que le hablen de ciertas ideas nuevas, pero que no supongan una autoridad, una obligación moral para su vida. Algunos, por lo tanto, rechazan esa autoridad moral de la que Jesús está revestido. Otros, sin embargo, la gozan, la disfrutan, entienden que en esa autoridad moral está su propia liberación, o lo barruntan, por lo menos. Jesús habla con autoridad, Jesús obra con autoridad. Él fue el que mandó al viento y al mar y le obedeció. Y la figura de Jesucristo, plena de misteriosa autoridad, resulta un signo de contradicción para los hombres. Ante él unos se adhieren y otros le rechazan. Su palabra es como una espada afilada que divide los corazones y deja al descubierto muchas cosas. Curiosamente, la presencia de Jesucristo provoca esto que decimos de reacciones contradictorias. Y suscitó, no lo olvidemos, suscitó el odio de muchos hombres. Parece incomprensible que una figura como la de Jesucristo pudiese suscitar odios, pero lo hizo. Así fue, y así es también hoy en día. por parte de los profetas de Jesús. La lista de insultos contra Jesús recogidos en el Evangelio es muy larga: comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores, samaritano endemoniado, poseído por Belcebú, impostor. Los gerasenos le prohíben entrar en sus términos, los hombres se burlaban de él, sus paisanos los nazarenos se escandalizan de él. Hasta sus parientes creían que estaba fuera de sí, que estaba loco. A grandes voces la muchedumbre pidió a Pilato que fuese crucificado y sus gritos se imponían. No olvidemos, Jesús ha suscitado muchos odios precisamente porque era signo de contradicción y estaba él sacando a la luz lo que estaba oculto en el corazón del hombre. Pero bien es verdad también que ningún hombre ha suscitado tanta admiración como Jesucristo, devoción entusiasta y gozosa por parte de tantísimos hombres. Así dice Marcos 3:7-8, que millares de hombres venían a Jesús de todas las regiones, hasta de muy lejos, que todo el pueblo madrugaba por él para ir a escucharle al templo. Incluso cuenta Juan capítulo 7, versículo 46, que los guardias, que una vez habían sido enviados para prenderle, volvieron diciendo: jamás persona alguna ha hablado con este hombre. Vinieron tocados, vinieron impresionados por Jesús. Recordemos cómo Pedro, en el monte Tabor, llegó a sentirse admirado y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Algo parecido a lo que los discípulos de Emaús recordaban. ¿No ardía nuestros corazones acaso cuando lo escuchábamos por el camino? Jesús ha suscitado gran alegría, no solo admiración, sino alegría en muchísimos oyentes. Desde el momento en el que, estando en el seno de su madre, hizo que saltase de gozo el Bautista en el vientre de Isabel. O cuando, estando en el pesebre en Belén, hizo saltar de alegría a los pastores. O cuando, perdido en el templo, suscitó una alegre admiración por parte de los que le oían y admiraban su inteligencia y sus respuestas. Parece como si Jesús tuviese la capacidad de encender en el corazón humano el fuego de la glorificación de Dios. La muchedumbre se maravillaba viendo que hablaban los mudos, los mancos sanaban, los cojos andaban y veían los ciegos y glorificaban al Dios de Israel. Jesús es, pues, un acicate para la glorificación de Dios. Ningún hombre ha suscitado tanto amor. Los amigos de Betania le quieren entrañablemente. Zaqueo le recibe en su casa. Aquella mujer pecadora le ofrenda con amor sus lágrimas y su perfume. María le busca en el sepulcro: mujer, ¿por qué lloras?, tienen que decirle al ver que está desconsolada por la falta de aquel a quien ama. Pedro llora amargamente las negaciones que ha tenido a Jesucristo. Por eso Jesús, si es cierto que suscitó ese odio y ese rechazo, suscitó también una gran admiración, alegría y amor. Pero lo suscitó de una forma especial, con adoración y con el temor propio de quien es identificado como Dios. No solo es un amor humano, es también un amor hacia lo divino, reverencial y lleno de adoración. Los enfermos sanados por Jesús se postran en tierra dándole gracias. Sus mismos discípulos se arrodillaron y le dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios. Pedro se postró a los pies de Jesús diciéndole: apártate de mí, que soy un pecador. Y en la transfiguración de Jesús, los tres discípulos presentes cayeron sobre su rostro, sobrecogidos de gran temor y de admiración. Por eso, en esta primera aproximación al misterio de Jesús, viéndole entre la muchedumbre, vemos cómo suscita reacciones distintas por parte de unos y otros, y alabamos y adoramos ese misterio que se esconde en ese hombre, en Jesús. ¡Ah! Y después de habernos acercado a la figura de Jesucristo, viéndolo mezclado entre las multitudes y viendo las reacciones que su personalidad profunda producía a las gentes, ahora nos vamos a acercar a él contemplándolo en su humanidad, es decir, contemplamos al hombre Cristo Jesús. En primer lugar, vemos un cuerpo humano semejante en todo a nosotros. Podemos pensar incluso que en su fisonomía Jesús tendría un parecido grande a su madre María, que por lo que sabemos de él, por el tipo de vida que llevó, tal y como está narrada en los evangelios, tendría una salud fuerte, lo cual no quita para que Jesús tuviese todos los condicionamientos propios de nuestra corporalidad. Y así vemos a Jesús sediento, fatigado por el camino, sentado junto al pozo de Jacob, o al Jesús que descansa, al Jesús que come. Es decir, la corporalidad de Jesucristo, su humanidad, es plena, no es aparente. Jamás debemos de pensar que Jesús tomó una apariencia humana. Fijémonos también en el entendimiento humano de Jesucristo, en la razón con la que Jesucristo conocía y se expresaba. Está firmemente afianzada en la verdad, es invulnerable al error, tiene un conocimiento lúcido de la verdad. Jesús conoce, y así podemos verlo en muchos pasajes del Evangelio, cuando con mala intención le quieren tender trampas. Él se deshace con rapidez y con agudeza, con esa razón humana que el Padre le ha dado en esa humanidad. Pensemos, por ejemplo, en esos dos pasajes evangélicos, el del tributo al César y el de la mujer adúltera. En ambas ocasiones se le quiere tender una trampa a Jesucristo. Al presentarle la moneda del César, Jesús responde con lucidez: «Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César». Al ponerle a Jesucristo en una situación en la que tenía que optar por ser fiel a la ley de Moisés o ser misericordioso con esa mujer, Jesucristo, con una lucidez grande, responde: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Jesús, pues, demuestra en muchos momentos a lo largo de los evangelios que tiene un entendimiento, una razón iluminada, especialmente iluminada para conocer la verdad, para defenderla. Él conoció a los hombres con penetración sorprendente, conoce los pensamientos secretos de quienes murmuran contra él y le acusan interiormente. Conoce también la bondad de Natanael sin haberle tratado, como conoce la hipocresía traidora en la que caerá Judas. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 2, 24-25, Jesús los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él conocía lo que había en el interior del hombre. Jesús conoce con su razón, iluminada por Dios, los sucesos futuros contingentes, pequeños detalles a veces. Por ejemplo, cuando Jesús prepara su entrada en Jerusalén, dice a sus discípulos que vayan al pueblo de enfrente, que allí encontrarán un asno atado, y que si alguien les pregunta por qué lo desatan, que digan sencillamente que el maestro lo necesita. O tenemos también el otro pasaje que habla de la preparación de la comida pascual, cuando dice que Jesús envía a dos de sus discípulos diciéndoles: «Id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos?». Son pequeños acontecimientos en los que Jesucristo está prediciendo pequeñas contingencias humanas. Predice estos pequeños detalles y también predice formalmente tres veces su muerte y resurrección. Predice la triple negación de Pedro. La mente de Jesús, al paso de los años, va creciendo a través de la ciencia experimental, pero su mente se vio siempre iluminada a lo largo de toda su vida por una luz especial de Dios, por la que conoció de modo humano y sobrehumano cuanto le convenía saber como Salvador, como Redentor. Nunca la mente de Jesucristo sufrió ignorancias indebidas. El Padre le iluminó, le dio una ciencia infusa para que conociese todo lo que era necesario como hombre, como razón humana, todo lo que era necesario para que fuese nuestro Salvador, nuestro Redentor. De la misma forma, podemos y debemos fijarnos en la voluntad humana de Jesucristo. Tiene una voluntad santa, poderosa, perfectamente libre e impecable. Su voluntad está en el bien. Su voluntad, su amor está en Dios su Padre, y por eso es inexpugnable a toda tentación de pecado. En él no hubo pecado. Por eso Jesús domina por completo su conducta y su sensibilidad. Su voluntad le hace perfectamente libre, libre de halagos y de amenazas, libre de condicionamientos ambientales, libre en su ejercicio de toda presión inconveniente, libre hasta en su entrega a la muerte. Cuando Jesús afirma: a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo quien la doy, quien la entrego voluntariamente. Y en esta misma línea en la que nos movemos, tras fijarnos en el entendimiento y en la voluntad de Jesucristo, fijémonos en su sensibilidad, porque Jesús tuvo sentimientos, emociones, pasiones, como todo verdadero hombre. Jesús es sensible al hambre, es sensible a la sed, al sueño, al cansancio. El corazón de Cristo sufre con el abandono de sus discípulos, con la traición de Judas. Llora viendo llorar a sus amigos, como ocurrió con Lázaro, con el fallecimiento de Lázaro. Viendo la muchedumbre, se enterneció de compasión porque los veía como ovejas sin pastor. La dulzura de su compasión es extrema con enfermos y pobres, con niños y pecadores. A veces se siente inundado de un gozo espiritual inefable cuando Jesús exclama: te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. A veces, sin embargo, se turba su alma al comprender el misterio del mal, al chocar con el misterio del mal. En el huerto de Getsemaní y en la cruz, su sensibilidad llega a experimentar también la vacidad, el momento de oscuridad. Comenzó a sentir espanto y angustia y les decía: mi alma está triste hasta la muerte. Jesús es plenamente sensible y siente, experimenta, padece la tristeza y el abandono. Pero las diversas facetas de su sensibilidad se conjugan y se compenetran en una gran armonía interior. Una armonía que le hace un hombre verdaderamente equilibrado, porque Jesús es enérgico al mismo tiempo que es compasivo, compaginando ambas cosas. Jesús es justo y misericordioso. Jesús es firme y adaptable. Jesús habla con autoridad, pero es sencillo. Jesús es sincero y es prudente al mismo tiempo. Jesús es tenaz y a su vez es paciente. En Jesús, pues, se da la imagen del hombre maduro. Y aquí tenemos completado un misterio de la personalidad de Jesucristo. En cuanto hombre, Jesús es, por una parte, la imagen perfecta de Dios. Quien le ha visto a él, ha visto al Padre. Pero además Jesús es también la imagen perfecta del hombre. Nosotros no hubiésemos sabido qué es el hombre si no hubiésemos conocido a Jesucristo. Dada nuestra condición pecadora, dado que la imagen de Dios se ha estropeado en nosotros por nuestro pecado, no hubiésemos conocido la belleza del hombre, del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, si no hubiese sido porque hemos contemplado la humanidad de Jesucristo, que nos ha descubierto el verdadero rostro del hombre. Dice así el capítulo 22 de la Gaudium et Spes: en realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. El que es imagen del Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. Terminamos pues esta reflexión sobre la humanidad de Jesucristo remarcando estos dos aspectos. Él es imagen perfecta de Dios y Él es la imagen perfecta del hombre. ¿Cómo conocer a Jesús en su interioridad? ¿Cómo tener un retrato interior de Jesucristo? Sin duda alguna necesitamos el Evangelio entero, todos los Evangelios, todos los textos de la Sagrada Escritura para conocer a Jesucristo en su profundidad. Pero a decir de algunos autores, de algunos escrituristas, tenemos un pasaje concreto del Evangelio que es el Sermón de las Bienaventuranzas, en el que podemos conocer no sólo la predicación moral de Jesucristo, no sólo lo que fue conocido como la nueva ley que Jesucristo predicó, sino también implícitamente en las bienaventuranzas encontramos escondido un autorretrato de Jesucristo. Jesús, sin haberlo pretendido explícitamente, se autorretrató en esas bienaventuranzas que predicó para los demás. Jesús no predica nada, no nos propone un ideal que Él primero no haya hecho vida. Primero Jesús ha hecho vida eso que predica en las bienaventuranzas. Por eso Jesús, podemos extraerlo, podemos deducirlo de las bienaventuranzas, Jesús es el pobre de espíritu, es manso, el que llora, el hambriento y sediento de justicia, el misericordioso, el limpio de corazón, el trabajador por la paz, el perseguido por causa de la justicia. Bien, vamos a intentar desgranar estas bienaventuranzas viendo en ellas el retrato de Jesucristo. Jesús es el pobre de espíritu, puesto que Él predicó bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús vivió no sólo una pobreza material. El Evangelio nos cuenta que Él no tenía dónde reclinar la cabeza, sino que Él vivió la actitud de la pobreza espiritual. Su espíritu no tiene puestas sus esperanzas en este mundo. Él desea pocas cosas, y las que desea, las desea en Dios únicamente. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, nos dijo Jesús en el Evangelio, y el tesoro de Jesús está en Dios Padre. Jesús puede decir, mi tesoro es Dios, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, y por eso es pobre de espíritu. Él elige el camino de la pobreza porque vive en una plena aceptación confiada, en un abandono confiado. Es el camino del despojamiento de quien sabe que Dios lo es todo para él y se despoja de todo lo demás. Jesús, pues, el pobre de espíritu. Y la segunda bienaventuranza nos dice más de Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Jesús es el manso. La mansedumbre es uno de los rasgos de su corazón. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El corazón de Cristo es la escuela de todas las virtudes. No se deja arrastrar por sentimientos de animadversión, de ira o de rencor. Si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra, exactamente como Jesús hizo en su pasión. Él tiene un dominio perfecto de sí mismo, en su humanidad perfecta. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, dijo en un momento de máxima tensión, donde cualquiera de nosotros hubiésemos perdido los nervios. Jesús es el hombre de la paz. Ese era su saludo, paz a vosotros. Vive el momento presente con intensidad y con paz, sin temores por el futuro, sin angustias, sin recuerdos turbadores del pasado. Y la tercera bienaventuranza completa este autorretrato de Jesucristo, cuando él predica bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús también se muestra ante nosotros como el que llora. Lloró al enterarse de la muerte de Lázaro. Lloró al ver que Jerusalén rechazaba su mensaje. Jesús bien puede decir con San Pablo, ¿quién llora sin que yo no llore con él? El desapego y la libertad de Jesús no se traducen en una indiferencia ante los hermanos. Jesús es el que sufre con los hombres por sus enfermedades, por el rechazo de la gracia, porque le llena el celo por las cosas del Padre. Jesús sufre. No podría ser de otra forma. En la cuarta bienaventuranza, en la que Jesús predica, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados, se está autodescubriendo como el hambriento y el sediento de justicia. Jesús habló de la justicia como de un atributo de Dios, que se identifica con la santidad. Dios es el justo, Dios es el santo. Jesús es el santo por excelencia. El que no conoció pecado, él sin embargo se hizo pecado. Admirable intercambio. Nosotros fuimos en él tentados, y él venció en nosotros la tentación. Él tiene sed y hambre de nuestra santidad. Cuando él gritó en la cruz, tengo sed, sin duda alguna, él estaba diciendo, tengo sed de vuestra santidad, tengo sed de vuestra entrega. Jesús no dirá, todo está cumplido, mientras que no vea a sus hijos santos e irreprochables ante Dios. La quinta bienaventuranza proclama, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y he aquí uno de los atributos que mejor define a Jesucristo, Jesús misericordioso. Se me conmueven las entrañas, dice la Sagrada Escritura, y muchas parábolas de Jesús traducen estas entrañas conmovidas, son el retrato del corazón misericordioso. La parábola del buen pastor, la parábola de la oveja perdida, del dracma perdido, la parábola del hijo pródigo, nos hablan de un nacer de nuevo, de una segunda creación, de la creación misericordiosa, de un perdón que renueva, de un nuevo nacimiento. Jesús, el misericordioso, se deja robar el corazón. La misericordia es un amor que espera la menor oportunidad para darse efusivamente, en plenitud, a sus hijos. La sexta bienaventuranza: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús es el limpio de corazón. Él nos dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús tiene un corazón limpio, tiene un corazón de niño. Por eso se entendía con los niños a la perfección. Por eso dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. Por eso Jesús ama los corazones sin doblez. Por eso Jesús quiere que los niños hagan en su inocencia la primera comunión, porque Él se entiende perfectamente con esos corazones sencillos. Sufrió mucho con los corazones turbios, como el de Judas. La séptima bienaventuranza nos dice: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán los hijos de Dios. Jesús nació en medio de un anuncio de paz por parte de los ángeles. La entrada en Jerusalén la efectuó como el Rey de Paz. En el prendimiento de Getsemaní ordenó guardar la espada. Jesús es el hombre de paz, el príncipe de la paz, pero no una paz falsa, no una paz ficticia que solo busque huir de los problemas. Él mismo nos dijo: no he venido a traer la paz, sino la espada. Y Él profetizó los problemas que surgirían por la fidelidad a su seguimiento. Cada vez que alguien se entrega a Dios, Él lo profetizó. Habría persecuciones, incomprensiones. La paz de Jesús no es la ausencia de problemas, es la paz que permanece más allá de los problemas. La octava bienaventuranza nos dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús es el perseguido por causa de la justicia. Sus ideas son un reproche para nuestra vida, nos resulta incómodo. A veces hemos cargado contra los profetas porque nos han resultado unos aguafiestas, porque criticando al justo, al santo, nos pretendemos resultar justificados. La persecución, sin embargo, lejos de castigo, lejos de ser signo de fracaso, se convierte en una señal, en la señal de la presencia del reino. Jesús, el perseguido, nos ha hecho de la persecución un signo. Si Él nos dijo: mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, nos estaba enviando a la persecución. Si al Maestro le han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús, pues, el perseguido por causa de la justicia. Y vemos, pues, en las bienaventuranzas todo un retrato de Jesús que nos enamora. Jesús pobre de espíritu, Jesús manso, Jesús el que llora, el que sufre, Jesús hambriento y sediento de santidad, Jesús misericordioso, Jesús limpio de corazón, Jesús pacífico, Jesús perseguido por causa de la justicia. Thank you. después de que hemos estado contemplando la sagrada humanidad de Jesucristo, nos preguntamos por su personalidad, por su íntima personalidad. Esa humanidad esconde una divinidad. ¿Quién será ese? ¿Quién eres tú, Jesús? Y el ángel Gabriel, ya en la Anunciación, nos había descubierto una personalidad divina escondida en esa humanidad débil nacida en Belén. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, será llamado el Hijo de Dios. Simón Pedro hizo aquella gran confesión: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y esa palabra, el término Hijo de Dios, ha pasado a describir, a definir la personalidad divina de Jesucristo. Dice el Evangelio de San Marcos, en su primer capítulo, en su primer versículo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así lo define. El Evangelio de San Juan, a la hora de dar razón de para qué ha sido escrito, dice: para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, ¿qué se entiende por el término Hijo de Dios? Vamos a servirnos de tres hermosos himnos cristológicos del Nuevo Testamento para entender esa personalidad divina que se esconde tras el término Hijo de Dios. El himno de San Pablo a los Filipenses dice así: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, es un himno en el que se recalca la condición divina de Jesucristo previa a la encarnación, a la que Jesús no se ató ávidamente. Es decir, Jesús no retuvo ávidamente esa condición, sino que se despojó de lo que le correspondía por su condición divina para asumir la condición humana, y que por ese abajamiento el Padre lo ensalzó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que toda lengua proclamase que él era el Señor. Ese título, el Señor, el nombre sobre todo nombre, es también una confesión de la divinidad de Jesucristo. Es decir, Jesús era Dios desde toda la eternidad, antes de hacerse hombre, antes de abajarse, y por ese abajamiento ha sido confesado como Señor, como Dios, como el nombre sobre todo nombre, de manera que a partir de la ascensión a los cielos, el hombre, Cristo Jesús, es reconocido como el Hijo de Dios. El segundo himno al que hacíamos referencia para subrayar la divinidad de Jesucristo es el de el primer capítulo de la carta de San Pablo a los Colosenses, donde dice así a partir del versículo 15: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Vemos en este himno una confesión elocuente de la divinidad de Jesucristo. Imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, es decir, toda la creación ha tomado en Cristo como modelo, Él es anterior a todo, y Cristo ha sido el modelo de la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Es decir, Cristo es creador, solamente Dios puede crear. Él es la causa y el fin de la creación. Él está antes del tiempo. Es un hermosísimo himno en el que se subraya la divinidad de Jesucristo. Y el tercero es el prólogo del Evangelio de San Juan. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la sofocaron. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, de una forma resumida, este es el prólogo del Evangelio de San Juan y en él se remarca la preexistencia del Verbo. Jesús, antes de existir, antes de nacer en Belén, preexistía desde toda la eternidad en el seno del Padre. Por Él fue hecho todo cuanto ha sido hecho. Él fue el Creador, y la palabra se hizo carne, y en esa carne hemos contemplado la gloria oculta de Dios. En Jesucristo se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca. Y bien, al afirmar de esta forma tan rotunda la divinidad de Jesucristo, no cabe decir, no cabe explicar la figura, la personalidad de Jesucristo como la de un mero hombre en el que Dios se ha revelado plenamente y en el que Dios actúe con toda su potencia salvadora. No, Jesús no es un mero hombre a través del cual Dios se ha revelado. Eso lo hizo Yahvé con tantos profetas en el Antiguo Testamento, teniendo una unión de gracia maravillosa con ellos. El Espíritu Divino les comunicaba su santidad y su fuerza, se la comunicaba a una persona humana, como hizo con Juan Bautista, con Zacarías, con Simeón, con otros personajes. No es el caso de Jesucristo. Aquí no se trata de que Dios tiene una unión de gracia con un hombre, sino una unión hipostática, es decir, una unión de naturaleza. Hay una unión inefable, singular, absoluta, aun siendo dos personas distintas, tienen una unión de naturaleza. Esto es lo que la Iglesia en su magisterio formuló en el Concilio de Calcedonia, diciendo que Jesús era consustancial con el Padre por su naturaleza divina, al mismo tiempo que es consustancial con nosotros por su naturaleza humana. Vamos a leer cuál es la afirmación que la Iglesia hizo en el Concilio de Calcedonia, en la que recoge nuestra fe cristológica. Lo dice así: siguiendo a los padres, a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, engendrado por el Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María, Virgen Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Esta es la fe de la fe de la Iglesia en la doble naturaleza de Cristo, humana y divina. Y aparte de esos tres himnos tan destacados que hemos desarrollado, tenemos un montón, tenemos muchos pasajes en los que Jesús desvela esa conciencia que tenía de su condición divina. Él es consciente de ser mayor que David, anterior a Abraham, Él dice que es más sabio que Salomón, bajado del cielo como el pan vivificante para la salvación del mundo. Es el hombre ungido por Dios por la potencia del Espíritu Santo. Así se manifestó en el río Jordán o en el monte Tabor, en aquella transfiguración. Son todos ellos pasajes bíblicos en los que ahí se manifiesta la conciencia de la divinidad de Jesucristo. A esto tenemos que añadir los milagros, que son momentos también importantes de manifestación de la divinidad de Jesucristo. Muchos creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía, dice el Evangelio de San Juan. Los evangelios están llenos de pasajes en los que se describen los milagros de Jesucristo con una clara intención apologética, queriendo a través de esas obras, de esos signos, descubrir la personalidad divina de Jesucristo. Si no me creéis a mí, creed por lo menos a mis obras, dice Jesús. Sus palabras están también llenas de autoridad. Oyendo a Jesús, oímos en última instancia a Dios. Recordemos, si no, cómo Jesús utiliza la palabra «soy yo». No temáis, la misma palabra que fue utilizada por Yahvé en el Éxodo a la hora de describir quién es Yahvé, quién es Dios. «Yo soy el que soy». La misma expresión utilizada por Jesucristo. «Soy yo, yo soy». Y el mismo Yahvé que prometió al pueblo de Israel «yo estaré con vosotros», se manifiesta ahora en Jesucristo cuando dice a sus apóstoles «yo estaré con vosotros para siempre». Son palabras llenas de autoridad. Con la misma autoridad con la que habló Yahvé en el Antiguo Testamento, habla Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesucristo, el Hijo, recibe una vida idéntica a la del Padre. No sólo se parece al Padre, sino que es idéntico al Padre. Es eternamente engendrado por Él. Los evangelios, y en especial el Evangelio de San Juan, nos permite asomarnos a este misterio de lo que supone la condición de Hijo de Dios, de la filiación divina. El Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre. Por eso hay entre ellos una perfecta unidad. Yo no estoy solo, sino yo y el Padre que me ha enviado. Yo sé, Padre, que siempre me escuchas. El pensamiento y la voluntad de Jesucristo son perfectos porque permanecen filialmente unidos al Padre. Yo no puedo hacer por mí mismo nada. Según lo oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice Jesús en San Juan 5:30. Igualmente absoluta es la dependencia en el obrar. El Padre que permanece en mí, Él hace sus obras en mí, dice Juan 14:10. Y si el Padre, principio sin principio, es origen de la vida del Hijo, por eso el Hijo, idéntico al Padre, vendrá a ser la causa de vida en nosotros los hombres. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida. Bien sabe Jesucristo que el Padre le ha constituido en fuente divina para todos los hombres. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Alabado sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero.